Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay 8 regalos que no cuestan nada y sin embargo se pueden ofrecer todos los días. El primero, el regalo de escuchar. Pero realmente escuchar sin interrumpir, bostezar o criticar. Solo escuchar. El segundo, el regalo del cariño. Ser generoso con abrazos, palmadas en la espalda y apretones de manos. Estas pequeñas acciones demuestran el cariño por tu familia y amigos. Tercero, el regalo de la sonrisa. Llena la vida de imágenes con sonrisas, dibujos, caricaturas. Y tu regalo dirá: me gusta reír con vos. Cuarto, el regalo de las notas escritas. Esto puede ser un simple gracias por ayudarme. Un detalle como estos puede ser recordado de por vida. Quinto, el regalo de un cumplido. Un simple y sincero "te ves genial de esa manera", "has hecho un gran trabajo" o "fue una estupenda comida" puede hacer especial un día. Sexto, el regalo del favor. Todos los días procura hacer un favor. Séptimo, el regalo de la soledad. Hay días que no hay nada mejor que estar solo. Sé sensible a aquellos días y da este regalo o solicítalo a los demás. Y por último, octavo, el regalo de la disposición a la gratitud. La forma más fácil de hacer sentir bien a la gente es decirle cosas que no son difíciles de decir, como "hola", "muchas gracias". Los amigos son verdaderas joyas que pueden hacerte enojar y sonreír, que poco a poco aprenden a escuchar, a alentarte, y ellos siempre abrirán su corazón a vos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.